En MB Radio estamos atentos a la actualidad de la economía y los mercados. Cada día, a las 9 y a las 19 horas, te invitamos a conocer a fondo el mundo de la economía, de los mercados y de la última hora de las inversiones, de la mano de los mejores expertos para conocer las claves de la actualidad económica. Economía y finanzas con Fran J. Saavedra. Una producción de MB Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas aquí en la red de emisoras de MB Radio, justo las que tenemos repartidas en la península, Baleares y Canarias. Son 9 minutos sobre las 19 horas, una hora menos en Canarias, y hoy nos hemos retrasado un poquito y ya te contaremos por qué. Ya sabes que hoy había convocada una huelga general y a esta hora pues están previstas todas las manifestaciones como el fin de fiesta de la huelga general, ¿no? Las manifestaciones que se van concentrando en los puntos neurálgicos de las ciudades. Entonces, como el amigo Francisco Martín, que es el analista que habitualmente tenemos los jueves, tiene que todos los jueves para llegar al programa atravesar Madrid, pues se ha encontrado que me acaba de mandar un mensaje que en la M30 pues está prácticamente pues complicadita la cosa, pero me ha dicho que llegaría pues a eso de las 7:30 y bueno, pues estará pues presto y dispuesto para contestar las consultas. Así que vamos a empezar nosotros y esperamos al amigo Francisco que, bueno, que ese atasco pues le dé cuartelillo y pueda llegar a la hora. Nosotros, por nuestra parte, pues comenzamos y lo hacemos como siempre por el principio, que es con el saludo cordial desde la producción de Rosa María Jiménez y desde la realización y presentación de quien te habla, Fran J. Saavedra. Y comenzamos con malas noticias en cuanto a índices se refiere, porque el IBEX 35 no solamente ha perdido ayer los 8.000 puntos, sino que hoy estaba a puntito de perder los 7.900. Estamos ya cerca, 7.911, y se ha dejado hoy el selectivo español un 0,87%. Ya los analistas, los expertos, están un poco cardíacos buscando soportes, suelos, a ver qué es lo que ocurre. Y bueno, intentan buscar un suelo un día y al día siguiente tienen que picar para encontrar otro suelo por debajo. O sea que, usando la metáfora de las obras y de la construcción, pero esto parece ser que no tiene parada y seguimos en negativo. Bien es cierto que hoy todo el panorama en Europa está en rojo y también en Estados Unidos, que todavía están abiertos, está en negativo. Incluso pues Japón esta mañana cerró con un 0,67%, también en rojo, y aunque mantiene los 10.100 puntos, pues está ahí a ver qué es lo que ocurre con el resto de las bolsas, que unas veces se contagian unas de otras y otras veces da la impresión de que van por libre. Pero comenzamos con las cifras, los guarismos, los parámetros que habitualmente tenemos en cuenta para contarte qué es lo que ocurre en las jornadas con un plano general que nos fijamos para que sepas pues cómo ha ido la jornada, la sesión y qué es lo que nos espera. Lo primero, la prima de riesgo. Hoy había huelga general y según los analistas y los expertos podría tener incidencia sobre todo en el devenir de la prima de riesgo. Pues ha sido así, ha subido un 4,52% y estamos ya por encima de los 350, bueno, por encima de los 365,410 con respecto al bono alemán. No son buenas noticias para la prima de riesgo y la huelga general, que no ha ayudado a rebajarla, como puedes apreciar. El euro se ha perdido un poco de fuelle con respecto al dólar, tampoco mucho, 0,44, y está ahora mismo en 1,327. Si tienes un euro, te darán 1,327 dólares. En cuanto al barril de Brent, 122,840, ha perdido también un poco de fuelle, 1,06. Y si ya sabes que no se puede comprar un barril de Brent, pues te puedes ir a una refinería, quiero un barril de Brent que me lo quiero llevar a mi casa, no te lo venden. Esto lo preguntamos a un analista, a un experto en Forex, y no lo venden. O sea, son venden cantidades ya grandes. Si eres un país y mira, quiero 200.000 barriles, sí que te los venden, pero un barril no te lo venden. Pero en el caso, en el hipotético caso que pudieras ir a comprar un barril, pues te pedirían 122,840 dólares y te lo llevarías a tu casa en el supuesto de que lo vendieran y se pudiera comprar, que no es así. Más cosas, el oro que sigue perdiendo fuelle, se encontró ahí una barrera infranqueable, un muro de piedra infranqueable en los $1,700 la onza, y da la impresión de que le cuesta bastante traspasarlo. Sigue a la baja con un 1,27% de descenso y está ahora mismo en $1,655 la onza. Más cosas, pues vamos con lo que tenemos pendiente hoy, y que también ha sucedido, pero te lo vamos a contar, que pues por ejemplo el índice de precios al consumo en España, el preliminar, es un poco el avance que hace el INE, porque como no hemos terminado el mes de marzo, pues hasta que termine marzo no se podrá completar pues todo lo que ha dado de sí el índice de precios al consumo en todo un mes, porque faltan pues si contamos hoy 29, 30 y 31. Pero bueno, el preliminar nos da una ligera buena noticia. Pero bueno, también hay que mirarla en perspectiva, porque ha bajado una décima, estamos en 1,9 el interanual, y esto es bueno, pues es bueno porque no sube el IPC, pero también es malo porque da la impresión de que estamos contrayéndonos de una forma que si seguimos bajando, pues no vamos a tener IPC, pero tampoco vamos a tener crecimiento, así que una cosa por la otra. Buena noticia relativa y mala noticia relativa. Hay que mirar las cosas como habitualmente comentamos, con perspectiva. Hoy hemos conocido el informe de empleo de Alemania, muy bueno, fantástico, que sigue recuperando empleo, la confianza empresarial en la Unión Europea, confianza del consumidor, los datos han sido bastante positivos. También hemos conocido el dato de empleo en Estados Unidos, también muy positivo. Y mañana conoceremos, para terminar la semana, la confianza del consumidor en el Reino Unido, el índice de precios al consumo en Japón, y también en Japón el informe de empleo y el índice de producción industrial. Y vamos a echarle un vistacito ya a lo que han hecho los índices antes de pasar a los titulares de la prensa económica. Como te imaginarás, el primer titular está relacionado con la huelga general y con las manifestaciones que se están produciendo ahora mismo en toda España como traca final de la huelga general, manifestaciones prácticamente en todas las ciudades. Ahora te lo contamos. El IBEX 35, tal como decíamos, se ha dejado un 0,87% y sigue perdiendo soporte, está en 7.911. El índice belga perdió un 1,14%, el DAX alemán un 1,77, el CAC 40 que ha perdido un 1,43, el FTSE londinense un 1,15, el PSI portugués un 1,97, el Eurostock 50 un 1,76 y el ECO 10 un 0,95%. El FTSE milanés ha perdido un 3,30%, el que más ha perdido de Europa, pero las bolsas que todavía siguen abiertas pues no llegan a perder más del 0,8%, pero están llevándose pues una jornada un poco complicada. Hablar de jornadas complicadas en Wall Street pues es un poco ser exagerados, pero estos recortes que están haciendo con el buen tono que nos estaban, a los que nos tenían acostumbrados, pues quizá pues queda fuera de lugar, pero mantienen más o menos los soportes, lo alcanzado. Fíjate, el Dow Jones, aunque ha perdido un 0,34%, sigue manteniendo los 13.000 puntos. El Nasdaq, a pesar de perder un 0,71, sigue manteniendo esos 2.700, casi nada. Y el S&P 500, a pesar de perder un 0,73%, sigue manteniendo con holgura los 1.300. El Nasdaq Composite, que pierde un 0,81% hasta ahora, pues sigue manteniendo los 3.000 puntos de forma bastante holgada también. Y como te decíamos, esta mañana, eso de las 8 nuestras, con el cambio de hora, antes era las 7, pero como cambiamos de hora, tenemos una hora más, pues cierran ellos una hora. Bueno, cierran la misma hora, lo que pasa que como nosotros pues tenemos una hora menos, pues ahora pues una hora más, pues tenemos que descontarla. Antes cerraban a las 7 de la mañana y ahora cierran a las 8, pero ellos cierran a la misma hora, lo único que nosotros hemos adelantado una. Más cosas, bueno, pues que te lo digo lo del Nikkei, que me enrollé aquí con la hora y tal, y ya pues me fui por las ramas, que ha perdido un 0,67% y está en 10.100 puntos. Lleva una marcha muy interesante y bueno, a pesar de 2-3 días que tiene de recogida de beneficios, de parón, porque como decimos habitualmente, esto de la bolsa pues no es subir en vertical, que siempre hay parones, hay descansos, hay recogida de beneficios, pues sigue manteniendo los 10.100 puntos y de forma holgada. Y ahora sí, nos vamos con lo que nos podemos encontrar en las noticias de los principales diarios económicos, como puedes imaginar, pues en letras grandes. Aquí pues no se puede hablar mucho de columnas porque la maquetación es diferente, pero bueno, la noticia principal es la huelga general. Empezamos por El Economista. La bandera griega ondea en Barcelona, huelga general 29M, UGT y comisiones proclaman su gran éxito. Puntos suspensivos, pero Báñez dice que nada va a cambiar, puntos suspensivos, y que el paro de 2010 fue más seguido. El IBEX 35 perdió un 0,87%, los mercados se cebaron sobre todo con Italia. Repsol Argentina estudia quedarse con un 33% de YPF. Con esa nacionalización, ese tira y afloja que mantienen unos y otros con respecto a la filial de la petrolera española. Bruselas obligará a incrementar los impuestos sobre carburantes y Bankia está en el punto de mira del mercado. Es una de esas cajas que está todavía colgando, que tendría que adquirirle algún banco, como ha ocurrido con Banca Cívica, con CaixaBank, pero de momento pues está ahí un poco en el alero. China, dos puntos, el mercado de bonos se enfrenta a su primer default. Mercedes abre fábrica en Hungría, será la última para Europa, se preguntan en El Economista. La tasa de paro de Alemania baja a un mínimo del 6,7% en marzo. El número de desempleados, para que veas las cifras, cayó en 18.000 personas hasta una cifra total de 2,84 millones. Hay que tener en cuenta que Alemania tiene como el doble de población que España y tiene la mitad de paro. Así que te puedes hacer una idea, 6,7% que ha bajado en marzo esas 18.000 personas. El proyecto del AVE a la Meca, como te comentamos esta mañana, está en peligro por un aval que hace falta poner y que, bueno, parece ser que no se aclara y que habrá que esperar. Está todavía en el aire. Los BRICS, ¿qué son los BRICS? Pues Brasil, las siglas de Brasil, Rusia, India y China estudiarán la creación de un banco de inversiones común. Los BRICS serían pues los países estos que están en vías de desarrollo, pero que son, estarían como la champions de los países en vías de desarrollo, ya a punto de alcanzar las cotas. Bueno, ya te digo que en el caso de China, Brasil, Rusia, que están empezando a salir con muchísima fuerza, con crecimientos superiores al 5%, pues casi se puede comparar ya con economías de la talla de Estados Unidos, Japón, etcétera, etcétera. Y el caso de China, que está ya codeándose con los grandes a nivel de exportación, inversiones, etcétera, pues no hace falta decir mucho más. La justicia europea confirma una multa de 150 millones a Telefónica por abuso de posición dominante y las averías más frecuentes de los modelos más vendidos en automóviles. Hacen ahí un reportaje interesante y te dicen pues los que sufren más averías y los que menos. Está curioso. H&M gana un 4,6 más en su primer trimestre fiscal. Son noticias de empresa que recoge el diario El Economista y recorre 300 kilómetros con 1,5 euros. Es un coche, el Tata Minicat. Tata es un coche de fabricación hindú, india en este caso, con una autonomía de 300 kilómetros, con un coste de solo 1,5 euros. Y equipa un motor ¿de qué? De hidrógeno, de eléctrico, de gasolina, de gasoil, no, de aire comprimido, casi nada. Una novedad. Pues el Tata Minicat, que no sé si se podrá adquirir por aquí, pues mira, es un coche chiquitito, chiquitito, y con 1,5 euros puede recorrer, fíjate, 300 kilómetros. Una buena noticia. Vamos ya a cambiar de diario económico. Escuchábamos porque la estás escuchando, que yo te las leía, las noticias del Economista, y pasamos a Cinco Días. El diario Cinco Días, lógicamente la huelga general como primera noticia. El gobierno, los sindicatos, dos puntos, la reforma laboral no se va a cambiar. Y los sindicatos le responden al gobierno y dice, habrá un conflicto reciente. Hay una fotogalería de todo lo ocurrido en la jornada de huelga, los piquetes, los manifestantes, los que querían ir a la huelga, los que no querían ir, los que les obligaban a ir. O sea, todas las posibilidades las tienes ahí en la galería fotográfica, que además la incluyen prácticamente la totalidad de los medios. Barcelona se ha convertido en el punto más conflictivo del 29 de marzo y Gran Vía 10. Mariano, Mariano, no llegas al verano. Uno de los cánticos más coreanos por los piquetes, según vemos en 5días.com. Guerra de cifras entre sindicatos y ejecutivo. Las centrales cifran el seguimiento en un 85% y el ejecutivo dice que bueno, la jornada ha sido de normalidad y me parece que no llega ni al 15% lo que estima el gobierno. Como los datos aquí pues son tan divergentes, hay que buscar parámetros que nos sirvan a hacer una valoración más empírica, y entonces la que ha tomado el gobierno es el descenso del consumo eléctrico, que creo que con respecto a la semana pasada, un día como hoy, un jueves normal también laborable, pues ha habido un 18% de descenso de consumo eléctrico, y eso pues es un seguimiento pues relativo, aunque dicen que es mucho menor el descenso que el que hubo en la huelga general del 10 del año 2010, la última que le hicieron al anterior gobierno, el de Zapatero. La desconfianza sobre España lleva al IBEX a nuevos mínimos anuales, y la construcción de nuevo a vivienda libre cae un 17,6% en 2011. Y vamos a ver si ya está operativo el amigo Francisco Martín. Francisco, hola, buenas, ¿nos escuchas? Perfecto, que estamos aquí diciendo que estamos disculpando tu retraso, y además estaba pendiente de hablar contigo para que nos contaras de primera mano pues cómo es la huelga. Pero antes que nada te vamos a presentar el amigo Francisco Martín, que es el analista que nos acompaña hoy, que va a contestar las preguntas de los oyentes, y que lo puedes encontrar perfectamente cualquier día en elmundobursatil.es. Así pues, Francisco, muy buenas tardes, encantadísimos de contar contigo, y te damos la bienvenida y por supuesto hasta ahora las buenas tardes. ¿Qué tal, cómo estás? Pues bien, mira, que llego como siempre un poco pillado de hora, pero hoy la verdad es que con la huelga, pues aquí en Madrid mucha gente ha cogido el coche y sí que se ha notado, por lo menos en la carretera, que a lo mejor yo esperaba un día más tranquilo y sí que ha habido movimiento. Entonces he salido con tiempo, pero me ha sido imposible. Nada, por eso te quería preguntar, como sé que tú tienes que atravesar medio Madrid para llegar a tu casa y poder entrar en el mercado de capitales, que suele ocurrir casi todos los jueves, pues quería preguntarte, porque tú tendrás un baremo más cercano. Como tienes que hacer ese recorrido prácticamente a diario, pues podrás comparar lo que fue pues ayer, anteayer o el pasado jueves con lo que ha ocurrido hoy. ¿Qué te has encontrado? He encontrado más tráfico, y donde me suelo mover por la zona de trabajo, las oficinas a lo mejor tenían un seguimiento de la huelga a lo mejor de un 40, un 30% de gente que realmente haya hecho huelga en lo que es un poquito oficinas y consultoría y demás, ¿no? Uh-huh. Pero ya te digo, a mí me ha sorprendido porque igual la zona de aparcamiento a las 9 estaba lleno, o sea, como un día normal, pero luego sí que se veía menos gente, ya te digo. Uh-huh. Quizá pues la gente ha preferido coger el coche para evitarse disgustos con el transporte público, metro, autocares, etcétera, ¿no? Supongo. Pues sí, probablemente yo creo que ha ocurrido así. No te puedo decir sobre el seguimiento en metro y en transporte público. Sí que ha habido gente que me ha dicho que a lo mejor llevaban los metros con un poquito de retraso, pero y claro, hay mucha gente, porque normal, si hay un tren en vez de cada 5 minutos pasa cada 10, pues lógicamente se acumula más gente en el andén, pero que ha habido normalidad también, y los servicios mínimos al menos sí que han funcionado bien. Por eso quería hablar con alguien que pudiera comparar pues algo, porque es que si miras los diarios, yo lo comentaba esta mañana, que para enterarte de si había habido un seguimiento del 10%, del 50% o del 80%, pues casi mejor que miraras otro tipo de diarios, porque si te fiabas de lo que decían los sindicatos o el gobierno, los sindicatos dicen un éxito total, 85% de seguimiento, pero miras el gobierno y dice que prácticamente ha sido una jornada normal, o sea, prácticamente un 10% de seguimiento, ¿sabes? Entonces, entre hombre, uno y otro, digo. Probablemente polígonos industriales, empresas un poquito más orientadas pues a la manufactura y demás, pues sí que probablemente la huelga y los sindicatos tengan más fuerza que en los sectores que me muevo yo, ¿no? Que es más bien consultoría, nuevas tecnologías y este mundillo, ¿no? Por eso te digo que a nivel de oficinas se ha notado, pero no ha habido un seguimiento masivo, ¿no? Además que ya se veía por días de atrás y que no iba a haber tal seguimiento, y luego yo por la zona en la que trabajo y no había tampoco piquetes ni nada. Perfecto, pues nada, más o menos pues La huelga ya termina, ahora es el fin de fiesta, digamos, se podría denominar, que son todas las manifestaciones que están convocadas en todas las ciudades más o menos hasta ahora, y prácticamente pues luego a hacer lectura de lo ocurrido. Unos dirán que ha sido fantástica y otros que ha sido un desastre, como siempre ocurre. Pero bueno, nosotros, si te parece, pues nos centramos en lo nuestro, que es la economía, las finanzas, los índices y los mercados. Y bueno, tenía ganas de hablar contigo para que me contaras a ver qué es lo que está ocurriendo con el IBEX 35. La bolsa europea, ni ayer ni hoy, estuvo muy bien, pero es que el IBEX están buscando soportes, y yo he puesto una metáfora, que es están buscando suelos, pero claro, crean un suelo y al día siguiente tienen que coger el pico, picar otra vez para encontrar otro debajo, ¿sabes? Porque no sé dónde encontramos el último suelo, Francisco. ¿Qué explicación hay para lo que está ocurriendo en el IBEX ahora mismo? Pues sí, más o menos está siendo así, Fran. Un día parece que va a haber soporte aquí y luego se pierde. Y la realidad, porque estoy mirando ahora el gráfico, justo en una semana que hablábamos, y te decía que, bueno, que si la zona de 8.300 aguantaba en cierres, y pues tal vez pudiéramos ver un rebote, ¿no? Sobre todo porque las bolsas internacionales sí que tenían fuerza, y sobre todo pues para aguantar, que era lo que comentábamos el jueves, ¿no? España va débil, pero bueno, si las bolsas internacionales aguantan, pues es posible que el IBEX aguante. Y fíjate, pues fue perder 8.300 el viernes pasado, que estoy viendo aquí en el gráfico, y es que nos hemos ido a 7.860. Entonces el batacazo ha sido grande. Hoy igual, séptima sesión de caída consecutiva. En siete sesiones hemos pasado de 8.620 prácticamente a 7.860, es decir, más de 700 puntos de caída. Y hemos llegado por técnico a sobreventa, ¿no? O sea, sí. Tenemos la bolsa, pues Santander un 15% respecto a los máximos de la semana pasada, Bankinter otro 15%, Telefónica más de un 12%. Entonces, claro, tenemos una bolsa española muy, muy sobrevendida. Y lo que sí que te puedo decir, porque es que hoy no se ha comportado del todo mal, aunque alguien me pueda decir, pero bueno, si hemos bajado otro 1%, ¿no? Pero pero si comparamos con Alemania y otros índices, hoy el selectivo tenía ganas. Hoy tenía ganas de decir, por lo menos hasta aquí, de rebotar, y se ha visto durante la sesión, la ha estado siguiendo, y si Alemania perdía el 7.000, 6.900, Fran, y se anotaba un 1% de caídas, en ese movimiento 1% de caídas, el IBEX ha aguantado bien y se ha caído un 0,4, 0,5, pero ha recuperado enseguida, ¿no? Por eso ha llegado a niveles que parece que entra dinero, o al menos hoy, por eso el séptimo día de caída, pues yo creo que ya se llegan a niveles de que pueda haber un rebote, al menos a corto plazo, y volver a la zona de 8.100. Pero sí que a medio plazo se queda la situación bastante complicada, sobre todo también, no solo por la bolsa española, sino un poco por la europea, que parece que ha dicho hasta aquí, ¿no? Eso comentaba al principio, que no es una gran noticia el hecho de que hayamos perdido un 0,87%, pero mirándolo en general, ha sido el índice europeo que menos ha perdido, porque tenemos, por ejemplo, el FTSE milanés, que ha perdido hoy un 3,30%, y tenemos, por ejemplo, el índice alemán, un 1,77% abajo, el CAC 40, 1,43%, el FTSE londinense, 1,15%, o sea, todos, o bueno, el Eurostock, que ha perdido un 1,76%, nosotros, pues, 0,87%, pero claro, no es un consuelo si llevamos 6 o 7 días de capa caída, cuando las bolsas europeas estaban más o menos subiendo, pues nosotros bajando, y esto ha sido como la puntilla. Entonces, te pregunto ahora, ¿hay que buscar el pico de nuevo para buscar otro suelo, o pensamos en positivo y a ver si conseguimos otra vez los 8.000 puntos y empezamos a mirar para arriba? A ver, yo lo que confío, pues sobre todo por lo que he visto hoy, y es eso que te digo, que la bolsa española se desmarcaba un poco, y por el castigo excesivo que lleva, es que es lo que te comento, un rebote a la zona de anterior soporte, 8.100, y como mucho 8.300, que para eso tendrían que empujar también por ahí fuera, Estados Unidos también aguantar, pues sí, incluso desde los mínimos de hoy, ¿no? Desde esta zona de 7.850, pero a corto, o sea, a medio plazo, pues básicamente, y todo el mercado está apuntando a la zona de 7.500, simplemente por la razón de que, vale, que en España se ha caído mucho, que no se ha superado, que no se ha podido pasar la zona de 9.000, pero al mínimo resfriado, que era lo que comentábamos, que haya otras bolsas que son correcciones y más que merecidas, pues el IBEX sí que se nos puede ir a 7.500. Pero ya te digo, sí que veo mucho negativismo, ¿no? Y es de esos días que empiezas a observar el mercado y dices, bueno, hay valores que ves que está entrando dinero, que ha entrado dinero en esos 7.900, y si queda de salida mañana, por cómo han cerrado las bolsas, pues probablemente vayamos de nuevo a mínimos del día de hoy, pero en esos mínimos yo creo que sí que puede entrar dinero, zona de 7.800, 7.850, y al menos dar un rebotín, ¿no?, aquí en España, que sería rebotín para luego seguir cayendo, pero al menos sí que dar un respiro y inversores que se hayan quedado atrapados, pues que puedan salir o tomar posiciones cortas o liberar un poco las carteras. Y hoy me ha preguntado mucha gente, dice, pero ¿no decíais que la bolsa americana, que Wall Street iba como motos, que eran unos bólidos, que funcionaban muy bien y tal? Pues fíjate, toma, lo que está ocurriendo hoy y tal. Me da que es recogida de beneficios, pero ya lo preguntaré. Entonces, Francisco, ¿qué nos puedes decir sobre Wall Street? ¿Esto es recogida de beneficios o que también se han contagiado de lo que está ocurriendo en Europa? Lógicamente se contagia, ¿no? Pero una corrección y una toma de beneficios muy positiva. Fíjate, rompieron el 13.000, hablo del Dow Jones, ¿vale? Si quieres, luego miramos el S&P 500. Rompieron 13.000, se fueron a 13.300, y ahora lo que están haciendo es un movimiento de volver a la anterior resistencia, ¿no? Entonces, mientras esa zona de 13.000 nos aguante, pues es una toma de beneficios. Sí que se le complica un poquito la estructura alcista o pasa a una fase lateral. Y superar esos 13.300 pues le sería complicado en futuros rebotes, pero ya te digo, mientras esos mínimos prácticamente, además de la semana pasada, de 13.000 que ya se tantearon, y esa zona aguante, 12.950-13.000, pues será una toma de beneficios. Si se pierde, probablemente vayamos a los mínimos de marzo, que están en 12.750, y ya te digo, es que no pasaría nada, como si bajaran a 12.500, ¿no? Para un inversor de largo plazo, es lógico que el mercado ahora pues se ha subido mucho. Estaba mirando hoy y prácticamente desde noviembre es que el Dow Jones ha subido un 20%. Entonces, una toma de beneficios de un 5, un 6, un 7, ya te digo, hasta 12.500, y no pasaría nada para el largo plazo, porque no creo que haya hecho techo este año el Dow Jones. No creo que los 13.300 vayan a ser los máximos anuales, pero sí que hay que ir con precaución, y ya te digo, porque si se pierde esta zona de 13.000, pues probablemente vayamos a mínimos de marzo, y hay una resistencia, hay un soporte a la fuerte, 12.740. Y claro, ahí Alemania se nos iría al 6.600 y el IBEX se nos iría, si no es al 7.500, y 7.600. Entonces hay que ir con precaución, pero a la vez como teniendo un poco de vista, ¿no? Y el S&P 500, que dentro de lo que cabe, pues va manteniendo los 1.300 puntos, incluso pues cerquita de los 1.400, que es una buena señal, ¿no?, para encontrar un soporte bueno, un soporte sólido, ¿no? Sí, el S&P 500 igual, es una situación similar. Incluso en el último rebote que vimos la semana pasada, el S&P superó incluso la resistencia hizo un nuevo máximo, ¿no? Entonces, yo igual, el S&P 500, mientras no le vea perdiendo 1.390 en cierres, que hoy anda por ahí, ¿no?, ha tocado ese nivel y está rebotando, pero mientras no pierda 1.387 incluso en cierres, pues no va a dar por finalizada la tendencia, ¿no? Así que es lo que te digo, si yo fuera, ya lo comentamos hace dos o tres semanas, si yo fuera inversor americano, probablemente hubiera tomado plusvalías aquí en esta zona, al menos parciales, subir stop dinámico. Y ya te digo, porque si vienen mal dadas y el S&P 500 pierde la zona de 1.380 en cierre, en 1.385, probablemente viéramos una bajada a 1.340. Entonces, ya estamos hablando de unas caídas de 3-4%. Entonces, alguien que haya tomado plusvalías en estos niveles, pues podría volver a incorporarse al mercado, ¿no? Exactamente. Y los que van bastante bien, dentro de lo que cabe, son el Nasdaq 100, que, fíjate, hablaba hace tiempo, a ver si supera los 2.600, pues a pesar de todas las caídas, que llegó a 2.900, no sé si alcanzó los 3.000, y está en 2.747, también un soporte interesante, y el Nasdaq Composite, que está por encima de los 3.000, sin graves problemas, ¿no? Sí, es el Nasdaq, igual, de la mano de Apple, pues va fuerte, ¿no? Así que a lo mejor ya va a llegar a fases que pueda tomar un descanso, pero es igual, es subirle el stop y seguir confiando, ¿no? Tiene una zona de 12.746 que, si se pierde en cierre, sí que puede sufrir el Nasdaq 100 y pues bajar a niveles de 2.700, pero es que ya te digo, si el Dow Jones había subido un 20 desde noviembre, el Nasdaq pues se ha notado prácticamente 600 puntos de subida, que estamos hablando de pues de un 25, casi un 30%, claro. Entonces, es lo que te digo, antes o después vamos a tener una corrección algo más profunda, y ahí es donde vienen los temores de, pues, prácticamente de la mayoría del mercado, ¿no?, de que pudiera suceder con el IBEX ahí, y es que podría ir a buscar esos mínimos del año pasado, ¿no? Y no sé si preguntarte también por la prima de riesgo, que hoy hemos subido peligrosamente. Estábamos ahí en el perfil medio, entre 300, 330, íbamos allí, algún día bajábamos un poquito, otro día subimos un poquito, pero hoy hemos superado los 350, incluso los 360, estamos en 365 puntos básicos con respecto al bono alemán, incluso la prima de riesgo italiana, que lo tenemos allí, estamos en jugando en su liga, digamos, pues también ha subido peligrosamente hasta los 340. La prima de riesgo tiene mala pinta, por lo que vemos, ¿no, Francisco? Pues sí, observaba hace pues unos 10 días, 15 días que la prima italiana estaba por encima de la española y ahora se ha dado la vuelta. Sí. Y eso al final lo recoge la bolsa, ¿no? Estos 7 días de caídas desde 8.600, cuando parecía que por fin se iba a intentar pues incorporarse al resto de bolsas, ¿no? Y subirse al carro, pues fíjate, en 7 días, Fran. Entonces, cuando el señor Montoro, ministro de Hacienda, sale diciendo que la cosa está mal, que está al límite, la bolsa ya lo ha recogido, ¿no? Entonces, es que las cosas realmente están mal en España. No sé si lo hemos hablado hace 3-4 semanas, que me decía, ya hay brotes verdes, y te decía, pues sí, puede ser que la bolsa esté subiendo, pero al final, ¿qué brotes verdes? A ver, si estamos con una reforma muy muy agresiva, ¿no? Y que de primeras pues va a costar mucho hasta que se vuelva a generar empleo. Entonces, al final, parece ser que de nuevo ha habido dudas con España y lo está recogiendo la bolsa en estos 7 días, ¿no? Entonces, la prima de riesgo, pues igual, ha subido a la vez que la bolsa ha ido bajando. Por eso te digo que la situación es delicada, pero bueno. Bastante complicada. Sí. Pues mañana que tenemos los presupuestos generales del Estado, los parcheados del año 2011 los tuvimos que mantener hasta hoy, y mañana pues se aprobarán los del 2012, que bueno, pues entrará en vigor prácticamente en mayo. Dicen que habrá un ajuste por ministerio del 15%, que es una verdadera pasada, nuevos recortes, se habla un poco de que tendrán que subir algún impuesto, pero bueno, mañana sabremos todas estas filtraciones que nos han ido llegando en diarios económicos, analistas y tal, pues mañana saldremos absolutamente de dudas. Y un tema que le estoy preguntando a todos los analistas antes de entrar ya con las consultas, están filtrándose datos que son sumando todos los ERES que ha habido en este primer trimestre. Va a aparecer ya el dato, ya mismo, el dato de la EPA, de la encuesta de población activa correspondiente al primer trimestre del año 2012, en el que ya entrará pues parte de esos ERES con la reforma laboral, y estaban, según las estimaciones, sumando, ya te digo, los ERES entre 250 y 290 mil nuevos desempleados. Esto es otra hecatombe para el empleo, ¿no, Francisco? Pues sí, Fran, la verdad es que era un poco lo que se preveía, ¿no? Que sobre todo de primera la reforma, pues muchas empresas también las iban a aprovechar pues para a lo mejor quitarse empleados que llevan más tiempo, contratar gente joven, ¿no? Que es mano de obra mucho más barata y por ahí sí que están yendo. Entonces, o reaccionan y crean leyes que realmente pueden, o reformas que realmente vayan al problema, ¿no? Y que es a generar economía y generar empleo. O al final la reforma que yo creo que llega tarde, ¿no? Porque si esta reforma a lo mejor la hubiéramos hecho hace 2-3 años, pues vale, una empresa con 50 trabajadores, pues a lo mejor habiendo despedido a 5 y reducción de jornada a otros tantos, pues no hubiéramos llegado a cerrar tantas empresas y a nivel de paro, ¿no? Pero ahora es eso, ¿no? O llega tarde en el sentido ese, pero sí que a la vez, pues va a liberar de cargas a las empresas, ¿cómo? Pues despidiendo. Entonces, o se crean incentivos de contratación de alguna manera, ¿no? Que al final se genere puesto de trabajo y empleo, al final no va a servir de nada. Desde luego, pues nada, veremos a ver esos datos, porque también el día 2 de abril pues conoceremos también los datos de empleo del INEM. Están un poco maquillados por esos que consideran denos, que están parados pero no están parados. Esa forma de definir a una gente que es pero que no es. Pero bueno, en los próximos días saldremos de dudas. Pues si te parece, Francisco, vamos ya con las consultas de los amigos oyentes, que hoy tenemos también consultas muy interesantes. Y como hacemos habitualmente, pues ponemos música de fondo mientras el amigo analista contesta las consultas. En este caso es un guitarrista fantástico, Cliff de Mars, y su álbum de precisamente este año 2012, que se llama Prime, que escucharemos mientras el amigo Francisco Martín, del mundobursátil.es, responde a las consultas de los analistas, consultas que puedes hacer a través de tres vías, la vía contestador 917519721, 917519721, a través del correo electrónico mbradio@elmundobursatil.es, mbradio@elmundobursatil.es, y la tercera vía entrando en elmundobursatil.es, en foro, y buscando el canal consulta para los analistas de economía y finanzas. Pues vamos ya con la primera. Nos pregunta Pepe por un valor del sector automovilístico alemán, en este caso Volkswagen. ¿Qué tal le ha ido en la fiesta hoy a Volkswagen? Para que le contestes al amigo Pepe, supongo que no le habrá ido del todo mal o del todo bien. No sé, no lo he mirado, pero bueno, como ha bajado el DAX, quizás ha llevado algún varapalillo, ¿no? Pues sí, le ha ido mal, Fran. Ha estado, mira, te pongo un poco en situación. Volkswagen en esos mínimos de noviembre, diciembre, que es donde arrancaron pues prácticamente todos estos impulsos alcistas tan fuertes que hemos visto en la bolsa, pues arrancaba prácticamente desde los 100 euros, ¿no? 100, 102, se ha ido a 133, es decir, subidas del 30%, ¿no? Y en ese nivel de, vamos a poner 131,50, 132, el valor haya encontrado fuerte resistencia y prácticamente en los últimos días lo que ha hecho ha sido perder niveles de soporte importantes, ¿no? Para mantener esa tendencia intacta, pues ha perdido el nivel de 125, ha perdido el mínimo de finales de febrero, que parece que tuvo ahí un golpe a una corrección a 120 euros, y hoy la ha perdido, está en 118, ha cerrado. Entonces ha perdido la media de 20, la ha perdido estos días atrás, la de 70, que está siendo importante en muchos valores, y el valor pues parece que va a iniciar una corrección algo más profunda, ¿no? Uh-huh. Puntos de posible corrección o posible parada, pues mira, la media de 200 sesiones del valor aparece en 114 euros. Ahí además habría un nivel por Fibonacci, por técnico, importante de corrección de esta subida, que sería el 61,8% de toda la subida última que ha tenido. Entonces ese nivel de 113, si llega, puede ser interesante. 114-113, pues para que pueda frenar el valor y tomar un respiro. Sí. Y para anular este movimiento bajista que nos ha dejado prácticamente en las últimas 8 o 10 sesiones, perdiendo el nivel ese de 125, pues pasaría por recuperarlo en cierres. Sí. Lo tanteó en la sesión del martes, sí. Pero, o sea, digamos que lo perdió, ¿no? Fue de 132, de golpe, bajó hasta 120, intentó el rebote a 125 y ahí se quedó, ¿no? O sea, señal de que ese nivel de 125-125,50 es importante, y hoy ha perdido ese nivel. En cierres también se ha dado un buen golpe, ya te digo, lo más probable es que en próximos días, pues a lo mejor 2-3 sesiones, aún tenga caída antes de intentar un rebote. Perfecto, pues vamos con otra consulta, nos vamos a Wall Street. Y nos pregunta Marga44 por McDonald's, uno de esos valores que últimamente lo preguntaban y parecía que funcionaba bastante bien, porque el sector al que pertenece pues iba más o menos tranquilito, viento en popa y no tenía ningún problema, ¿no? Pues recuerdo que sí, a ver, dame un momentito que sacamos... No hay ningún problema. McDonald's, que nos pregunta Marga44, que además estoy observando que es la primera vez que nos consulta. Tengo aquí un listado de los consultantes y tal, y le damos la bienvenida a la amiga Marga, y esperemos que no sea la última vez que aparece aquí en el consultorio de Economía y Finanzas. Ya sabes que estamos en directo, 47 minutos sobre las 7 de la tarde, una hora menos en Canarias, y estamos a través de la red de emisoras de MB Radio en Península, Baleares, y también en Canarias, y en este momento pues está contestando las consultas de los amigos oyentes Francisco Martín del mundobursatil.es. McDonald's, que lo preguntaba Marga44. ¿Tienes ya el valor? Sí. Disco? Pues venga, cuando quieras. Pues mira, McDonald's, por ubicar también un poco a los oyentes, el año pasado marcó mínimos en nivel de 73 dólares. ¿Mm? Y prácticamente ha subido, es un valor defensivo, entonces ha subido al nivel de 102 dólares, ¿no? Es decir, subidas de 40% prácticamente desde mínimos del año pasado. Ahora, desde prácticamente principios de enero, pues describe una tendencia bajista muy muy leve, pero sí que le va haciendo perder posiciones, y esta tendencia se inició en los 102 dólares y esta semana pues el valor ha marcado mínimos, la semana pasada, el viernes pasado, marcó mínimos en 95 dólares, entonces ha perdido medias importantes, la de 20, la de 70... La de 200 pasa por $92. Entonces, bueno, de momento es valor bajista a corto plazo. Ya te digo, a medio plazo sí que es alcista, pero de momento para subirnos a él sí que esperaría un poquito, ¿no? Esperaría porque, bueno, no va claro, ya te digo, va con muchos vaivenes, muchos rebotes, muchas idas y venidas y personalmente no veo claro ahora mismo un punto de entrada o para subirme al valor. Estar dentro, pues mira, se deja una resistencia bastante importante en el nivel de $98.50. Hoy está plana, ligeramente positivo, pero ya te digo, le daría el valor unos días a ver si estabiliza, si esos mínimos de la semana pasada sobre $95 efectivamente se hacen fuertes. Y porque sí que, bueno, parece que el valor por indicadores que quiere repuntar, ¿no? Tras ese toque, pero no es fiable. Hasta que no supere de nuevo la zona de 98.50, que podría buscar de nuevo máximos, sería prudente con el valor. Pues vamos con más consultas. El amigo Mar nos pregunta por un clásico de... No está en el IBEX 35, está en el mercado continuo, pero es uno de esos valores interesantes, apetecibles, que está funcionando últimamente bastante bien, que es el caso de Biscofan. No sé si habrá perdido el fuelle los últimos días. ¿Qué le contestas a Mar, Francisco, sobre Biscofan? Pues Biscofan le estaban dando muy muy buenas recomendaciones, además también desde casas de agencias. Hoy ha salido una negativa. No recuerdo ahora mismo si era de... No era de Citi, creo que era de JP Morgan, ¿no? Y bueno, hoy pues también ha corregido algo, pero bueno, este valor es de los defensivos, de los fuertes, ¿no? Y no es que tenga muchos problemas, ¿no? Para seguir subiendo. Simplemente lleva unos días de corrección tras marcar un máximo, que es a buscar en el gráfico, un máximo histórico, prácticamente lo ha marcado en esta semana en la zona de 34, sí. 33.80 y ahí pues está tomando un descanso, ¿no? Pero sí. Este valor, pues, sobre todo en cierres, mientras no pierda zona de 31.80, pues no creo que la corrección vaya mucho más allá. Sí. Si ese nivel de 31.80, hoy ha cerrado en 32.50, ¿vale? Para ubicar. Ese nivel de 31.80, que fue resistencia fuerte en febrero, que luego ha sido soporte durante prácticamente desde el 9 de marzo, varios tanteos ahí, siempre ha rebotado, pues si ese nivel se pierde sí que podemos ver correcciones a 30, 29.80, ¿no? Ya se debilitaría un poquito la tendencia, así que no me gusta los tres últimos días, pero ya te digo, conforme ha estado la bolsa española, que este valor tan fuerte, pues bueno, se haya corregido de 33 a 32.50, Fran, pues no es muy significativo, ¿no? Pero ya te digo, sí que de estar dentro y llevar buenas plusvalías, pues aunque el valor es muy fuerte, vigilaría esa zona de 31.80 a muy corto plazo y luego ya los 30 euros, ¿no? Perfecto. Pues vamos con otro valor. Este valor, sé a qué se dedica y a qué sector pertenece, incluso a qué índice, porque es que cuando lo preguntaron la primera vez me llamó tanto la atención que digo, bueno, me voy a fijar en él, que es Antofagasta. Lo pregunta el amigo Gator, pertenece al FTSE londinense y está en el sector minero. No sé si se dedica exactamente al cobre, hasta ahí no llego, pero bueno, es una empresa que parece ser que está funcionando bastante bien. ¿Qué le contestas al amigo Gator, Francisco, sobre Antofagasta? Pues mira, igual, iba fuerte, pero a finales de enero, principios de febrero, pues el valor ha marcado máximos recientes en la zona de 1,40 parece ser, y ahí pues prácticamente son los mínimos del año pasado, eran 1,50, entonces ahí el valor ha empezado a una fase de corrección y prácticamente se nos ha ido a niveles de mínimos de diciembre, ¿no? Hoy parece ser que ahí la quieren parar, pero ya te digo, es que ha perdido prácticamente en dos meses, ha perdido un 15%, ¿no? Entonces hay que ir con precaución, sobre todo en valores bajistas que han iniciado giro, pues en el momento de subir pues es complicado, ¿no? Yo igual esperaría 2-3 sesiones a ver si esos mínimos de hoy consigan aguantar, porque si no, mucho me temo que el valor se va a ir a los mínimos de noviembre, que prácticamente los tiene en la zona de 1000 peniques, ¿no? Entonces, por eso te digo que está delicado el valor, así que esos mínimos en 1020, vamos a ver, en 1100 peniques de... que son los mínimos de diciembre, parece que van a intentar aguantar, pero va muy bajista y de momento sería paciente para subir al valor, no tendría prisa, si lo estamos viendo, ¿no? Estamos viendo muchas dudas en los mercados y lo mismo vemos correcciones más serias que van a dar buenas oportunidades, ¿no? Entonces, mejor estabilizar, que se llegue un día, que haya 2 o 3 apoyos, ¿no? A una zona de mínimos y ahí pues subir, ¿no? Este tipo de valores que vienen alcistas en medio plazo, que han subido mucho desde octubre, noviembre, pero que ahora ya se están tomando un descanso que a lo mejor en los índices lo podemos ver en próximas semanas, ¿no? Por eso te digo que la zona es interesante, pero no, yo no tengo algunas dudas de que pueda aguantar, ¿vale? Perfecto. Y mira, para recuperar un poquito la fuerza, en cierres, volver a superar la zona de 1220 peniques, ¿vale? Si lo consigue, yo creo que el valor sí que puede intentar algo más, ¿no? Pero de momento, ya te digo, se deja ahí una resistencia muy fuerte, y luego en la zona de 1280, pues igual, donde está la media de 70 sesiones, pues es complicado, ¿no? Perfecto. Pues vamos con el amigo Goyo, que nos pregunta sobre uno de los clásicos Inditex, que, bueno, ahí va muy bien, las últimas noticias que tenía, pero en 2-3 días no me he fijado, no le he perdido la pista, vamos. Entonces, Inditex, supongo que estará metido dentro del valor, y las dudas son, como el IBEX funciona así, un poco de aquella manera, pues están diciendo, ¿y esto no repercutirá en Inditex, que funciona tan bien y tal? Pues, ¿qué le puedo decir a Goyo? ¿Se puede quedar tranquilo si está en Inditex, o mejor deshace posición y piensa en otra cosa? Mira, va a un canal alcista, Frank, así perfecto desde finales de noviembre. Y lo que ha hecho esta semana prácticamente, que ha marcado un nuevo máximo histórico en la zona de 73.40, perdón, pues ha sido tocar de nuevo el techo de ese canal. Y las otras veces que lo ha hecho, pues muchas veces ha corregido fuerte, ¿no? Ha corregido, bueno, fuerte, relativamente fuerte. Ni intenté corregir fuerte, es que corrija un 4-5%. Entonces, no me gusta nada la sesión de hoy. Ha abierto con gap bajista, con hueco a la baja, y sí que la han sujetado en la primera zona de soporte, que era la anterior resistencia, que son los 69.50. El mínimo de hoy ha sido la zona de 70 euros, 69.94. entonces, mientras no pierda esa zona de 70 euros en cierre, pues se podría confiar en el valor, ¿no? Porque iba muy bien, pero al final le vemos que también le afecta la situación del IBEX, ¿no? Entonces, ya te digo, mientras no pierdas la zona de 69.50, pues el valor va a seguir intentándolo, pero sí que los indicadores muestran algo de cansancio. El estocástico, que es un indicador de los primeros que gira, ha marcado venta en la sesión de hoy, ya lleva ya unos días algo cansado. El tendencial, ¿no?, que es el que te permite a lo mejor buscar tendencias, hoy ya ha quedado casi cruzado a la baja. Entonces, ya te digo, la sesión de mañana y las próximas, muy importante que sigan aguantando esa zona de 69.50, 69.90, sobre todo en cierre, ¿no? Porque si no, puede ser que veamos una corrección a los mínimos de marzo, que también están en la zona de 66 euros, 66.50, ¿no? Y pues habrá que... Por eso te digo que sí que es un valor fuerte, ¿no? Que ha hecho un nuevo máximo histórico esta semana, pero al final pues también tiene sus descansos, Fran, y ya te digo, si las perspectivas son de corto plazo, pues esa zona que hemos comentado, importante. Y nuestro objetivo es a medio plazo, pues mientras no pierda sus mínimos de marzo en la zona de 66 euros, pues el valor tranquilo. Ya si se pierden los 66 euros, sí que podemos ver retrocesos a 60, que es una zona muy fuerte de soporte. Pero ya te digo, de momento confiaría en esos niveles de 69.90, 69.50. Pues vamos con una otra pregunta que nos hace Ana. Y esta pregunta se ha repetido con diferente formulación, pero más o menos se querían preguntar lo mismo. Entramos un poco en antecedentes, como el IBEX está bajando y los bancos ponderan bastante en el IBEX, pues nos hacen la siguiente pregunta, en este caso Sana. ¿Es recomendable apostar en cortos en los bancos españoles? ¿Cuál es la respuesta que tienes para Ana? ¿Es buena opción? ¿Buena operativa? Pues mira, en un posible rebote que vayamos a dar por sobreventa, porque es posible que veamos un rebote, porque igual, por ejemplo, estoy sacando gráficos Santander y de 6.46 prácticamente el miércoles martes de la semana pasada, pues ha bajado prácticamente hasta 5.65, nos ha dejado 80 céntimos, que al final es un 13, un 14%. Entonces, puede haber un rebote por sobreventa, yo creo que lo va a haber, valores como Bank Inter, que estaban fuertes, pero sí que se dejan una resistencia muy muy bien marcada, Fran. Esas resistencias pues son los máximos de esta semana, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Santander, pues la zona de 6.12, 6.14 como stop para cortos es buena, ¿no? Entonces, si vemos rebotes de Santander a 5.90, 6 e incluso 6.10, pues ajustando ahí la zona de stop en esos 6.15, 6.17, pues puede ser atractivo. pero ya te digo, hoy, al cierre de hoy, aun sabiendo que mañana nos podemos caer otro 1%, sobre todo de salida, pues no me metería en corto, ya te digo, esperaría un rebotín y visto que la tendencia, sobre todo también de bolsas internacionales, se estropea, pues sí que podría ser un momento interesante. Sobre todo porque a medio plazo pintan mal, ¿no? Santander parece que hoy quiere volver a 5.40 y esa zona de mínimos de noviembre en muchos valores, ¿no? Entonces, cortos interesantes, pero cuando haya un rebote. Perfecto. Pues rápidamente nos pregunta el amigo, a ver si lo encuentro, Sergio, Electronic Arts, para entrar ya con una operativa a medio y largo plazo, que estamos ya prácticamente fuera de tiempo. ¿Qué le contestas al amigo Sergio? Pues Electronic Arts, mira, tiene un soporte muy bueno, es un valor bajista, fuertemente bajista, pero por la sobreventa, por lo castigado que ha sido, el valor, vigilando los $16 como stop, si lo ve atractivo, pues en $16 en cierres, pues lo podría intentar. Otra opción, que esperar a que el valor supere 17.70, zona de 18, ya sería mucho más fácil. Perfecto, pues lo dejamos aquí, que ya entran las señales horarias y ya pues se nos termina el fuelle. Francisco Martín, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros y si te parece te emplazamos para el próximo programa, ¿de acuerdo, Francisco? Perfecto, Fran, muchas gracias y un saludo. Pues despedimos al amigo Francisco y nosotros también, que estamos ya a puntito de recibir las señales horarias, en la producción la amiga Rosa María Jiménez y en la producción, en la realización, quien te habla, Fran J. Saavedra. Hemos escuchado hoy música de Cliff de Mars del álbum Prime del 2012 y ahora pues señales horarias y continúas evidentemente con la programación de la red de emisoras de MB Radio. Volvemos mañana a eso de las 9:05 para conocer la apertura de este 30 de marzo. Hasta entonces, muy buenas tardes. Economía y finanzas. Una producción de MB Radio.